Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, mis queridos adictos. Comienza un nuevo capítulo de Bach Vive. Hoy vamos a hablar del oratorio El Mesías de Händel. Es una de las obras más conocidas y escuchadas de la música clásica antigua culta. Pero, ¿cómo se gestó esta obra patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos? ¿Por qué un compositor que llevaba componiendo casi 20 años con grandes éxitos con óperas italianas se aventura a crear un nuevo estilo, a crear los oratorios en inglés? ¿Es cierto la creencia en la historia apócrifa que Händel compuso este oratorio en un fervor de inspiración divina? ¿Por qué el público se levanta cuando se interpreta el Aleluya? ¿Es cierto que Händel murió mientras dirigía una nueva interpretación del Mesías? Hoy os daré respuesta a estas y otras muchas preguntas. Acompañadme y chutaros una dosis de la obra culmen de Händel. John Christopher Smith, estudiante compositor, aprendiz y asistente del maestro George Friedrich Händel. Escribo el 20 de septiembre del año de Nuestro Señor de 1741. A mi muy estimado Charles Jennings. Tal como quedamos en la última vez que nos vimos, le informaré de lo que hace mi maestro al respecto del libreto del Mesías que le ha enviado. Usted es conocedor de lo ocupado que está y del carácter que tiene. Soy consciente de la importancia que tiene para usted el hacer un seguimiento de los trabajos de mi maestro. Aún recuerdo que tuvo a bien informarme de lo que le ocurrió en su anterior libreto, que una vez entregado ese oratorio titulado Saúl, mi maestro tardó casi 4 años en componer la música de ese oratorio. En primer lugar, informarle que su nuevo libreto titulado Mesías se recibió en nuestro domicilio este 10 de julio correctamente y que mi maestro leyó la nota que venía junto al texto. Espero que expondrá todo su genio y habilidad en ella, que la composición pueda sobresalir sobre todas sus antiguas composiciones. Ya sabe que mi señor Händel ha dejado definitivamente la composición de las óperas tras su fracaso en su última obra, Circe, que solo consiguió 5 representaciones. Y supongo que también es conocedor que su compañía ha quebrado y que todos nos movemos en una incertidumbre ante el futuro. Pero no se preocupe que mi maestro no se le ha acabado la inspiración. Este verano ha estado muy activo en contra de lo que dicen muchos de sus competidores. Informarle que inmediatamente que tuvo en sus manos el libreto de Vuecencia, empezó a trabajar en la obra. Exactamente se sentó una calurosa mañana del 22 de agosto, La primera parte la completó el 28 de agosto. La segunda parte, en líneas generales, estaba terminada el 6 de septiembre. Y la tercera y última parte del oratorio la concluyó el 12 de septiembre. Luego ocupó solo 2 días en rematar toda la obra, por lo que el oratorio del Mesías fue terminado el 14 de septiembre. Si mis cuentas no me fallan, tardó 24 días. Quizás a vuecencia le parezca poco tiempo, pero mi señor está acostumbrado a componer en plazos similares entre temporadas teatrales. La obra consta de 259 páginas. He podido observar que el manuscrito tiene algunas manchas, arañazos, pentagramas sin rellenar y otros errores no corregidos. Pero decirle, mi honorable Jennings, que la escritura de mi maestro es todavía clara. Al final del manuscrito, mi maestro Händel ha escrito las letras SDG, Soli Deo Gloria, la gloria solo a Dios, y me ha dicho, creo que he visto el cielo ante mí y también a Dios. Sin más, me despido, quedando a su entera disposición. John Christopher Smith, estudiante compositor, aprendiz y asistente del maestro George Friedrich Händel. Escribo el 4 de junio del año de Nuestro Señor de 1742. A mi muy estimado Charles Jennings. Antes de nada, disculparme, ya que hace muchos meses que mandé la primera misiva a vuecencia. Soy consciente que mi maestro Händel no le ha informado que su libreto El Mesías ha sido representado en Dublín y que usted ha dicho que era una mortificación saber que en lugar de realizar El Mesías en Londres, el señor Händel se había ido a Irlanda con el manuscrito. Pero he de informarle que la decisión de mi maestro para realizar ciclos de conciertos en Dublín surgió con anterioridad a su libreto y por invitación del duque de Devonshire, señor teniente de Irlanda. Pero en esta carta tengo la intención de informarle cómo se han desarrollado los acontecimientos de las primeras representaciones de su libreto. A principios de marzo, mi señor Händel comenzó las conversaciones con los comités apropiados para realizar un concierto de caridad que debía realizarse en abril y que tenía la intención de presentar el Mesías. Se lo aseguro, mi estimado Jennings, la expectación superó toda previsión. Sorprendió incluso a mi maestro. En su estreno, 7 centenares de personas asistieron a la premiere. Para facilitar la mayor audiencia posible, se pidió a los hombres que dejaran sus espadas fuera y se pidió a las damas que no usaran aros en sus vestidos. Mi maestro me ha comentado su deseo de permanecer 4 meses más en Dublín para revisar otras representaciones. Para septiembre volveremos a Londres. Mi maestro me ha comentado su intención de titular este oratorio para su representación en el Covent Garden de Londres como Nuevo Sagrado Oratorio y no Mesías. Me ha dicho que piensa que el público y las autoridades londinenses pueden ser reacias a representar una obra religiosa y elevada en un teatro por cantantes seculares. Sin más, me despido quedando a su entera disposición. Muy buenas, adictos. Empezamos ya el programa. Como antes os he dicho, hoy vamos a hablar de el oratorio El Mesías de Händel. Este personaje que le llamaban el oso por su corpulencia ese solterón empedernido que a los 56 años hizo historia. Os he leído dos supuestas cartas, dos cartas inventadas evidentemente, pero con datos reales y constatados. En estas cartas aparecen varios personajes. En primer lugar, el supuesto escritor de ambas misivas, John Christopher Smith. Este hombre era hijo de un amigo de la infancia de Händel, quien se lo llevó a Londres y se convirtió en su maestro. Cuando Händel se quedó ciego, pues parece ser que le dictaba a Smith sus composiciones y le hizo su sustituto al piano y al órgano. Por lo tanto, era aprendiz y asistente, pero también era compositor. De hecho, se conserva, he leído su listado de obras, y son bastantes óperas y bastantes obras religiosas las que John Christopher Smith hizo. En segundo lugar, cito a otro personaje al cual va dirigido las misivas, que es Charles Jennens. Este también era amigo de Händel y un gran coleccionista de arte, filántropo y un mecenas de músico. Es el responsable del libreto de El Mesías y, bueno, y de otras obras de Händel. Aunque en realidad no deberíamos llamar que este hombre fue el escritor del libreto, ya que en realidad Jennens se limitaba a recopilar textos y poesías principalmente extraídos de la Biblia y del Antiguo Testamento. En estas cartas también cito a John Taylor. John Taylor era el médico, el oftalmólogo que operó a Händel. Pero de este personaje, que se autodenominaba caballero y que era todo eso, un personaje, sobre todo porque viajaba por Europa, parece ser en un coche de caballos con dibujos de ojos en todo el carruaje. Pero posiblemente de este hombre hablaré en otro programa específico para ello. O sea, sabéis que aparte de operar a Händel, también operó a Johann Sebastian Bach. En esta supuesta carta que he escrito y os he leído, he puesto algo muy importante, que El Mesías fue compuesto en tan solo 24 días. Esto está muy bien documentado y además aparece prácticamente en todos los libros y en todos los sitios que he leído. Pero es importante señalar que esto era algo común, no solo en Händel, sino en otros compositores de la época, trabajar con estos plazos tan ajustados. De hecho, una semana después de terminar El Mesías, Händel comenzó a trabajar en su siguiente oratorio, que lo tituló Sansón, y este proyecto lo completó en tan solo un mes. La verdad es que es impresionante la capacidad de trabajo e inspiración que tenía Händel. Bueno, pero voy a empezar a hablar de cómo un compositor alemán nacionalizado inglés y que ha hecho fortuna en Londres del siglo XVIII con la composición de innumerables obras italianas, pues se pone a trabajar en su estudio en un oratorio en lengua inglesa. Antes que El Mesías, Händel había compuesto algunos otros oratorios. En realidad, el primero que compuso lo realizó en Roma a los 21 años. Ya hice yo un programa titulado Dixit Dominus, pues bueno, pues es en esa época. Viajó a Italia, en realidad, para aprender la composición de ópera italiana, que era lo que él deseaba aprender y desarrollar. Pero parece ser que cuando llegó a Roma, el Papa había prohibido toda representación de la ópera en la ciudad. Y Händel se vio obligado pues, a componer otras cosas. Y lo primero que hizo fue componer un oratorio alegórico. Su segundo oratorio lo compuso pocos años después en Hamburgo y lo tituló La Resurrección. En realidad, la anécdota, por lo que cito este oratorio, es que esta obra fue dirigida ni más ni menos que por Alessandro Corelli. Bueno, pues este muchacho siguió con su meteórica proyección y años después pues fue nombrado maestro de capilla en Hannover. Bueno, pues no pasó mucho tiempo cuando él solicita y se le concede un permiso para viajar a Inglaterra. Y a los 26 años, Händel desembarca en Inglaterra, pero en principio no para quedarse. La verdad es que venía precedido de una considerable fama y nada más llegar, pues se le encarga que componga lo que sería o será la primera ópera compuesta y producida íntegramente en Inglaterra. La llamará Rinaldo. Maravillosa la voz de Nuria Rial en el famosísimo Lassia Chapiango. Bien, pues parece ser que el éxito de esta ópera fue tan clamoroso que Händel decidió establecerse definitivamente en Londres. Y eso entiendo que no debió ser del agrado del mentor de Hannover, que luego resultó ser el futuro rey de Inglaterra. Hay una anécdota curiosísima que describe cuando volvió a reencontrarse Händel con el rey y lo que de ello se derivó. Bueno, pues a partir de ahí, de esta composición, todo fueron éxitos y popularidad. Händel se convirtió en un empresario que contrataba a los mayores artistas del momento en Europa, principalmente a los castratis, por ejemplo a Farinelli y a Senesino. Este éxito, con sus altibajos, duró casi 2 décadas, pero este filón, debido al gran interés principalmente del público inglés a la ópera italiana, pues también atrajo, como era de esperar, a otros empresarios italianos que querían parte del pastel y que montaron en Londres otras compañías de música. Pero aparte de esta competencia, hay que añadir que poco a poco los intérpretes de las óperas, los castratis y las grandes divas, pues comenzaron a ser conscientes de su importante papel en los éxitos de las representaciones y empezaron a pedir sumas elevadísimas de dinero por su trabajo. Händel y otros compositores del panorama musical inglés, pues fueron parte culpables de esta exaltación de los cantantes, ya que cada vez más se componía obras para el lucimiento de estos grandes divos, estas grandes divas. Al final de la tercera década del siglo XVIII, el intocable Händel comenzó a tener problemas económicos y enemigos. Händel tuvo que aplicar la inventiva empresarial que le definió toda la vida para afrontar la competencia y así poder seguir viviendo de la música. Bueno, aunque realmente él nunca pasó grandes penurias, hay que puntualizar que no vivía mal, ya que desde el principio él cobraba una paga vitalicia de su mentor, el rey. Pero bueno, para afrontar estos problemas económicos y los grandes costes que suponían las representaciones de la ópera italiana, a Händel se le ocurrió recuperar los conciertos, las odas y sobre todo los oratorios. Aparte de un giro estilístico, el nuevo formato, lo que realmente el éxito y la idea era que no necesitaba grandes escenarios ni vestuarios y por lo tanto eran considerablemente más baratos. En febrero de 1736 se estrena El festín de Alejandro. Esta composición fue un antes y un después en el desarrollo de la obra de Händel. Fue una apuesta muy fuerte, pero Händel la ganó, ya que esta oda, que así es como se la llama, que está formado por tres conciertos, parece ser que fue un éxito rotundo. Un éxito suficiente como para animar a Händel para cambiar de formato, pero no definitivamente. Él estaba demasiado vinculado con la ópera de estilo italiano y no lo dejó del todo, ya que vuelve a intentarlo en ese mismo año con otra ópera italiana que titula Circe. El problema es que esta obra solo fue representada en 5 ocasiones y esto fue definitivo para Händel. En el verano del 36, del 1736, Händel deja definitivamente la composición de las óperas italianas y comienza a componer odas en inglés. Su primera obra la tituló Saúl y la seguiría Israel-Egipto. Pero no es hasta 1741 que Händel es invitado a que visite a Irlanda para que componga un ciclo de oratorios. Y antes de la marcha, cuando estaba haciendo los preparativos, pues decide componer el que será la obra más importante y trascendental de su vida, el Mesías. Lo que pasa a continuación lo he descrito más o menos en la carta del inicio del programa. Se encierra en su estudio, compone a una velocidad increíble una obra tan magnífica y enorme como el Mesías, y sale con un manuscrito. Ese manuscrito, junto a otras composiciones, se las lleva a Dublín, busca dónde representarlas y estrena en 1741 en Dublín, englobado en un concierto a beneficio de los presos y hospitales, el nuevo oratorio. Se estrenó en una sala que parece ser que tenía cabida solo para 600 personas, pero hubo más de 700. Se temía, según las crónicas, que no se iba a llenar, pero fue un total éxito. Esas mismas crónicas dicen que era la mayor composición jamás compuesta. Parece ser que la recaudación de ese día fue de 400 libras y con ello se logró liberar alrededor de 150 presos con cargos al fisco. Aunque los titulares de los periódicos son así muy grandilocuentes, pues parece ser que no fue exactamente un gran éxito, más bien fue una tibia aceptación por parte de los dublineses. Para todos los yonkis del barroco, esto es Bach Vive. Por si alguno se lo ha olvidado, esto es Bach Vive. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la obra en concreto y no de los antecedentes de la obra. El Mesías es una obra archiconocida, archiinterpretada y constantemente representada. Es bastante frecuente que, llegado el mes de diciembre, pues encontremos en todas las ciudades y en todos los pueblos una interpretación de este oratorio. El Mesías es una obra más bien larga, dura 2 horas y 20 aproximadamente, y normalmente lo podemos ver interpretarse en Navidad, pero realmente el oratorio, aunque relata el nacimiento de Jesús en alguna de sus partes, en realidad es la descripción de la vida entera de Jesús. El Mesías es un oratorio, llamémosle solemne. ¿Pero qué es un oratorio? Bueno, pues el oratorio es una forma de la música clásica europea, hay que señalar, que consta comúnmente de coros, arias y recitativos, y son interpretados por solistas, coros y orquestas. Básicamente, se diferencia de la ópera que el oratorio es interpretada en forma de concierto, sin representación escénica. Y su trama se narra a partir de los textos y la música, principalmente religiosas. Además, mientras que las óperas se pone en escena normalmente en un teatro construido especialmente para este género, el oratorio suele representarse en iglesias. Pero el Mesías de Händel no es el típico oratorio de Händel. Sus obras anteriores y posteriores, oratorios, difieren bastante de esta obra en concreto. ¿Por qué? Porque en el Mesías no hay un personaje con nombre, como se encuentra generalmente en sus otras obras y sobre todo en las historias que son cogidas del Antiguo Testamento. No hay diálogos ni personajes concretos a la manera de una ópera sin escenificación. La narración de la historia se lleva a cabo de manera implícita. El Mesías es más bien una colección de tres cantatas con textos poéticos y narrativos. Parece ser que el evitar incluir a los personajes directamente fue una manera un tanto sutil de evitar posibles cargos de blasfemia por la sociedad inglesa. Ya he dicho antes en la carta que en su primera representación en Londres, Händel no se atrevió a llamar a estrenar a su obra con el título del Mesías, porque él temía que no fuera bien recibido por la sociedad un poco pietista del momento de interpretar textos sacros pues en un teatro y sobre todo por cantantes seculares. Esto de que intentó evitar cargos de blasfemia, pues la verdad es que hay que tomarlo un poco con pinzas. Hay algunos musicólogos que lo citan, pero bueno, pues es difícil de aceptar. Pero sí que es cierto que Händel componía pensando en un público en concreto al cual iba dirigido. De hecho, se le considera como el primer compositor moderno. Y yo digo el término moderno como que fue el primer compositor que intentaba que su música gustara a todos los públicos y no solo a los nobles y a los mecenas, que eran los que soltaban el dinerito. Bueno, pues el oratorio del Mesías está estructurado en tres partes, en tres actos. Estos tres actos coinciden con el año litúrgico. La primera parte corresponde a la Navidad y a la vida de Jesús, al nacimiento de Cristo. La segunda parte corresponde a la Cuaresma, a la Pascua, a la Pasión, a la muerte, la Ascensión y el Pentecostés. Y la tercera parte se habla del fin de los tiempos, concluyendo con un gran y pomposo amén. A grandes rasgos, se puede decir que este oratorio se basa en una estructura sobre los coros y temas, pero en solitario. Solo dos movimientos en el Mesías son puramente instrumentales. La obertura, escrita autógrafamente como Symphony, lo hemos oído de fondo en la primera carta, y el Pifa, una famosa pieza que es una pastoral sencilla que representa a los pastores en Belén. Solo unos pocos movimientos de esta obra se compusieron para dúo, una combinación de solista y coro. Los solos suelen ser una combinación entre recitativo y aria. Sobre el texto podemos decir que Jennens recoge numerosos textos poéticos de la Biblia y del Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos, cada texto corresponde a un movimiento, pero en algún caso, un solo movimiento pues, puede recoger diferentes fuentes bíblicas, pero lo que es un poco más raro, aunque también aparece, es que varios movimientos consecutivos, por ejemplo, la primera escena de la obra, el anuncio de la salvación, pues recoge o está desarrollado en tres movimientos: recitativo, aria y coro. Bueno, pues de los 53 movimientos que se compone el Mesías, en algunas ediciones 47, os voy a mostrar alguna de mis preferidas. No puedo poner todas, evidentemente, por falta de tiempo. Os voy a presentar en primer lugar a una pequeña joyita. El movimiento número 6 del acto primero, titulado «Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida». Händel había establecido previamente en ese primer manuscrito este texto como un recitativo y luego posiblemente en Dublín lo convirtió en un suave minueto de tiempo largo. Hay que decir que inicialmente el Mesías en ese primer manuscrito pues fue compuesto entre comillas para modestas fuerzas vocales e instrumentales, pero que luego a raíz de las exigencias de los intérpretes y del público, Händel realizó muchas reescrituras del Mesías y lo llevó a una escala muchísimo más grande. Bueno, pues en este contexto, y principalmente para las actuaciones que realizó Händel en 1750, se reescribió tres arias, entre ellas este bello aria que estamos hablando de él. Lo reescribió para ajustarlo a la voz de un castrato llamado Gaetano Guadagni, un italiano mezzosoprano. Este aria, titulada, ya lo he dicho, ¿Y quién podrá soportar?, está particularmente adaptada a la técnica de la bravura, por decirlo de una manera, de un castrato. Händel escribió un nuevo justo virtuoso del texto, que dice, porque él es como un fuego purificador, especialmente para que el castrato se exhibiera y explotara las posibilidades de las notas bajas, principalmente. Este italiano, que era de origen de Padua, según he leído, pues volvió a trabajar con Händel en otros dos oratorios, en una reposición de Samson y en Teodora. Este precioso aria comienza con una pregunta en un tono muy suave. Pero ¿quién podrá soportar? Y a mitad de la pieza hay un cambio brusco, un cambio de tiempo a un tiempo prestísimo con la declaración porque él es como fuego purificador. Esta es la parte reescrita para el castrato donde hay contundentes carreras, saltos y trinos de voz acompañados por las cuerdas. Todo para el lucimiento de este castrato. Bueno, voy a dejar de hablar y voy a poner ya este maravilloso aria, disfrutarla. Thank you. Maravilloso, maravilloso. Bueno, voy a poner otro ejemplo. En realidad es el movimiento que va a continuación de la pieza que hemos oído, el movimiento número 7. Este movimiento en realidad es una parodia de una obra compuesta ese mismo verano, en junio del 41, por Georg Friedrich Händel. La obra, la cual se basa, se titulaba Esa flor que viaja en la madrugada. Hay que señalar que el Mesías, aparte de esta parodia, recoge otras adaptaciones compositivas de obras compuestas con anterioridad por Händel. Eso era una práctica bastante frecuente en los compositores de la época. Bach también lo hacía constantemente. En el oratorio que nos ocupa hoy, el oratorio del Mesías, Händel exactamente aprovecha dos cantatas. Una de ellas es la que hemos citado, esa flor que viaja a la madrugada. Dos duetos italianos que había compuesto un par de meses antes y otra cantata escrita 20 años antes. Vamos a escuchar en primer lugar el dueto italiano, el cual se basa este movimiento del Mesías. Bellísimo este dúo y técnicamente muy complicado. Bueno, ahora os voy a poner a continuación la versión que realizó Händel meses después para su oratorio. Esta vez interpretado por un coro, digámoslo, purificador, como reza el texto. Thank you. Bueno, mis enganchados adictos, elegid vosotros cuál de las dos versiones os gusta más. Estáis escuchando Bach Vive. Terapia musical para los adictos al barroco. Tómate una dosis de Bach Vive. Voy a dar un paso más y voy a presentaros el fragmento número 12 de la parte primera, todavía estamos en la primera, titulado Para nosotros ha nacido un niño, también traducido Porque un niño nos ha nacido. Es uno de los fragmentos junto al Aleluya más conocido de este Mesías. Se trata de una pieza fugada en un tono muy alegre y ligero, precisamente porque el texto invita a ello. Y voy a leeros brevemente lo que dice el texto. Para nosotros ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros y será llamado por el nombre de Maravilloso Juez, el Poderoso Dios, el Padre Eterno, el Príncipe de la Paz. Vamos a escucharlo primero y luego hablamos de él. Oh, Precioso. Bueno, pues voy a aprovechar que estoy hablando de este fragmento en concreto para indicaros, señalaros que el Mesías de Händel contiene numerosos ejemplos de un recurso musical que se llama melisma. En música, el melisma es la técnica de fragmentar una misma sílaba en varias notas, en varias partes diferentes y a diferentes alturas, sobre todo y principalmente para ornamentarla. Bien, esta técnica es básicamente el estilo que todos conocemos del canto gregoriano. Y Händel fue un gran continuador, principalmente en esta obra que estamos hablando hoy. Cito ahora lo de los melismas, ya que en este fragmento hay un ejemplo muy claro y conocido. Exactamente las 57 notas que Händel extrae de la palabra monosilábica Born. Pues eso es un melisma. El dividir la monosílaba Born en 57 notas diferentes y a diferentes alturas para ornamentar. Bueno, pues hay numerosos recursos musicales en esta obra y en la obra de Händel en general. Os voy a poner un recurso y os voy a poner el ejemplo directamente. Escuchad. Bueno, pues quiero que os fijéis otra vez en una palabra. Bueno, pues el texto es de una profecía que dice: yo sacudiré el cielo y la tierra, el mar y el continente seco y todas las naciones. Bueno, pues en la pieza, en inglés, dice I will shake. Shake significa sacudir. Bueno, pues Händel utiliza en este caso y en otros muchísimos que hay en toda la obra una cosa que se llama hipotiposis, o sea, dar vida al texto. ¿Qué es lo que hace Händel? Bueno, pues en la palabra shake, pues musicalmente lo convierte en esto que hemos estado escuchando de shake. Bueno, pues es una manera muy gráfico de dar vida al texto y que los oyentes sientan esa sacudida. Bien, este ejemplo lo he sacado de un interesante y muy simpático programa de Radio Clásica, Música y Significado, de Luis Ángel de Benito, que habla sobre los recursos musicales del oratorio del Mesías. Bueno, en este programa, además, se señala que uno de los movimientos del Mesías inspiró o fue utilizado por Mozart, precisamente en el Kyrie de su Requiem. Es sabido que Mozart conocía el oratorio de Händel y este profesor, Luis Ángel de Benito, pues afirma que existe una similitud entre ambas obras. Os voy a poner brevemente los dos fragmentos y lo vais a valorar vosotros. En primer lugar, pondré el movimiento número 26 del acto o de la parte número 2, titulado Y por su llaga del Mesías, y luego el Kyrie del Requiem en D menor de Mozart. Thank you. Bueno, ahora vamos a poner el Kyrie de Mozart, que parece ser que es una inspiración, pongámoslo entre comillas, del Mesías de Händel. Bueno, pues existe un parecido bastante cercano. Bueno, vamos a volver otra vez al fragmento número 6, el titulado Para nosotros ha nacido un niño. Porque se me había olvidado comentar que este movimiento también se basa en otra cantata italiana compuesta por Händel, el verano de julio de 1741, unos meses antes de encerrarse para componer el Mesías. Esta cantata italiana tiene por nombre No, usted no es de confianza y está catalogada como HWV 189. Es de texto secular y habla sobre la alegría. Os lo pongo para que podáis ver la diferencia con la pieza que hemos oído con anterioridad del Mesías. Bellísima esta cantata titulada No, usted no es de confianza. Bueno, voy a rematar y voy a dejar que oigáis de fondo los otros movimientos de esta cantata. Os voy a rematar el podcast con alguna curiosidad y alguna anécdota sobre este oratorio. En primer lugar, deciros que el Mesías fue dirigido por Händel todos los años en la época de Pascua hasta el día de su muerte. Y digo el día de su muerte porque precisamente fue dirigiendo una nueva representación del Mesías cuando el maestro pues se desmayó y no volvió a levantarse. Si otra anécdota o curiosidad de este oratorio es que si algún día vais a alguna representación en Inglaterra del Mesías, de repente vais a descubrir que toda la gente se levanta a vuestro alrededor cuando comienza el movimiento más conocido, el Aleluya. ¿Por qué? Bueno, pues según se dice que el Mesías se estrenó en el Covent Garden de Londres y durante este concierto, aunque no está documentado de todo, parece ser que el rey Jorge II se emocionó tanto en este Aleluya que se puso de pie y empezó a dar saltitos. Parece ser que los súbditos, pues por no sé, cortesía, decidieron hacer lo mismo, y desde entonces se ha creado una tradición de levantarse, ponerse de pie cada vez que es ejecutada ese fragmento. También se dice que el rey Jorge II se acercó en una de las interpretaciones a Händel y le dijo que su música era muy bella. Bueno, pues parece ser que Händel respondió, no precisamente muy humildemente, que él no pretendía hacer una música bella, sino pretendía mejorar a los seres humanos. Bueno, decís que Händel quedó ciego 7 años antes de morir y fue operado por el citado anterior, en el principio, John Taylor, ese doctor que operó también a Johann Sebastian Bach, y que la mayoría de historiadores y médicos y oftalmólogos pues afirman que este cavalieri, o este caballero, como le gustaba llamarse a él mismo, fue el causante, quizás no de la muerte directamente de ambos compositores, pero de su empeoramiento. Se dice que Händel nunca cobró dinero alguna de esta obra. Él mismo decía: siempre será para los enfermos y para los presos, pues he sido un enfermo y con ella me he curado, y fui un preso y ella me liberó. Bueno, esta frase es muy bonita. Realmente no es cierto que Händel no cobrara de esta obra, ya que se sabe que la segunda representación que realizó en Dublín, el beneficio fue al bolsillo de Händel. Lo que sí es cierto es que dejó en su testamento escrito que los derechos del Mesías debían pasar a los hospitales de caridad de Londres. Bueno, pues he visto el reloj y me he asustado, y tengo que decir que no tenemos más tiempos bajianos. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, tengo que decir que me ha sabido poco, pero no os preocupéis que habrá muchas, muchas más dosis. Espero, adictos, que hayáis saciado vuestro mono del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y podéis seguirme en Facebook y en las plataformas de iBook, Spreaker y en la sección del podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Ya sabéis que podéis consultar toda la música que hemos escuchado en este podcast en los resúmenes de cada programa. Me despido de todos vosotros, adictos, hasta el próximo programa. Y para terminar os pongo un bellísimo Arias del Mesías, el número 46 en su acto número 3, titulado Yo sé que mi Redentor vive. De hecho, si vais a Londres, podéis comprobar que este aria que os voy a poner a continuación es el mismo que sostiene la escultura sepulcral de Haydn que está en la abadía de Westminster. Y para dejar constancia de la importancia que tuvo el Mesías en la cultura inglesa y en el pueblo londinense, en el fondo de la lápida está esculpida la palabra Mesías. Bueno, pues para terminar, la cita seleccionada de esta semana es una cita del escritor, músico, compositor alemán del siglo XVIII, Daniel Schubart. Este hombre dijo de Bach: lo que Newton fue como científico, Bach lo fue como músico.